estar aquí de nuevo, aunque sea para hablar de un tema poco luminoso, desde luego. Según la convocatoria, yo tengo que hablar de Estado Islámico e Islamofobia, el retorno de los zombies. Y voy a empezar justificando ese título, que es lo mismo que adelantar las conclusiones a las que quiero llegar al final del relativamente largo recorrido que quiero hacer con ustedes en los próximos minutos. Estado Islámico e Islamofobia, ¿por qué unidos? Porque yo creo que son, de alguna manera, imágenes especulares que se alimentan recíprocamente en virtud de eso que un pedante antropólogo estadounidense, Bateson, llamaba cismogénesis complementaria. De manera que cada uno de ellos justifica su existencia frente a otro. Me preocupa, si quieren ustedes que les diga la verdad, bastante más la islamofobia que el Estado Islámico, y espero poder justificarlo a lo largo de los próximos minutos. ¿Y por qué el retorno de los zombies? Porque yo creo que, citando a Antonio Gramsci, los fascismos son siempre el resultado de revoluciones fallidas, de revoluciones fracasadas, y que el retorno de estos zombies, que enseguida nombraré, tiene claramente que ver con el fracaso de las revoluciones, primaveras, revueltas, intifadas árabes, y no solamente árabes, que se produjeron entre enero del 2011 y mediados del 2013. ¿Qué zombies son esos? Pues esos zombies son precisamente aquellas tres fuerzas contra las que se levantaron los pueblos en el 2011. Tres fuerzas mellizas, inseparables, cada una de las cuales de alguna manera exige la existencia de la otra, y que son, en el orden que ustedes prefieran, pues las intervenciones imperialistas extranjeras, las dictaduras locales, siempre funcionales a esas intervenciones, y las respuestas extremistas, yihadistas, allí donde de pronto se cierran todo otro tipo de respuestas. ¿Y por qué zombies? Porque yo creo que una de las consecuencias de las así llamadas revoluciones árabes o primaveras árabes, etc., fue que formalmente, virtualmente, esas tres fuerzas quedaron fuera de juego. Fueron muertas, ¿no? Yo recuerdo, me gustó mucho en el 15M una viñeta del Roto que decía, y se llenaron las plazas y de pronto envejecieron todos los partidos, decía esa viñeta del Roto en el año 2011. Y un poco pasó eso en esta región, ¿no? En la región MENA, en el norte de África, en el Próximo Oriente. Ocurrió que hablaron los pueblos y estas tres fuerzas murieron inmediatamente, como en las películas esas de ciencia ficción, ¿no? Que de pronto entra la luz y se descompone el monstruo ante nuestros ojos. Yo creo que realmente murieron esas tres fuerzas y que por eso son zombies, son fuerzas muertas. Pero cuidado, como sabemos también con las películas, los muertos pueden gobernar el mundo eternamente. Estamos entonces viviendo en un mundo gobernado por muertos, pero muertos que matan a vivos y muertos que además controlan riquezas, controlan poblaciones, controlan países. Este es un poco el resumen. Y ahora, antes de volver al Estado Islámico, me gustaría trazar algunas líneas que nos permitan entender qué es la islamofobia y por qué a mí la islamofobia me preocupa más que el Estado Islámico. Y por qué al mismo tiempo, también explicando lo que es la islamofobia, se puede entender esa imagen especular que es el Estado Islámico. En primer lugar, creo que debemos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Y la primera cosa sobre la que nos tenemos que poner de acuerdo es sobre el hecho de que necesitamos lugares comunes. En principio siempre se plantea toda denuncia de cualquier clase de xenofobia como un combate contra los lugares comunes, los tópicos, ¿no? Tópico viene del griego, de topos, que quiere decir sencillamente lugar. Un lugar común es un lugar de todos, nadie puede tener nada contra un lugar de todos. Si las palabras no fueran lugares de todos, no nos entenderían. Nos entendemos gracias a que las palabras son lugares comunes. Es verdad que tenemos que preguntarnos cómo se construyen esos lugares comunes y quién los construye. Por eso es importantísima la responsabilidad de los políticos, por eso es importantísima la responsabilidad de los medios de comunicación, señeramente de los medios de comunicación, porque son de manera los que eligen las palabras, los que eligen los lugares comunes. Y los pueden elegir de tal manera que esos lugares comunes se privatizan, como se privatiza todo el resto de los recursos comunes, económicos y materiales. Yo creo que en el caso de las xenofobias en general, de la islamofobia en particular, en el caso de los racismos, porque la islamofobia es sencillamente una de las variantes del racismo, pues ocurre que hay toda una serie de gestores lingüísticos que están eligiendo determinados lugares comunes en lugar de otros. Porque en cualquier caso, la única alternativa que existe al tópico, al lugar común, es dejar de entenderse. Cuando uno acepta el lugar común como la propia condición del entendimiento, pues corremos el riesgo de acabar en un lugar equivocado, que es a donde nos suelen llevar todos los días los medios de comunicación, a un lugar equivocado, y por eso hay que estar siempre muy, muy, muy alerta, hay que estar siempre deconstruyendo, que es una labor muy fea que, sin embargo, todos nos vemos obligados a hacer. Pero en cualquier caso, insisto, las palabras son lugares comunes y hay que defender los lugares comunes. Y esto es también una disputa por ese territorio común que son las palabras. Y que, por lo tanto, no es que no tengamos otros lugares comunes a nuestra disposición a la hora de abordar, por ejemplo, las comunidades musulmanas que viven en Europa, o a la hora de abordar el imaginario árabo-musulmán, que explicaré ahora cómo se construye a partir de determinados clichés y determinados estereotipos. No, los tenemos. Y es responsabilidad nuestra, es responsabilidad sobre todo de aquellos que tienen acceso privilegiado a los medios, aquellos que controlan los medios, es responsabilidad suya elegir unos lugares comunes en lugar de otros. Para que se hagan ustedes una idea, en la propia historia del Estado español, que es una historia particularmente islamofóbica, sin embargo, tenemos también algunos lugares comunes favorables que podríamos estar escogiendo. Los lugares comunes, digamos palabras, son el resultado de procesos históricos complejos y, por tanto, modificables. También hay una memoria positiva de la presencia musulmana en el territorio del Estado español, pues no sé, desde las famosas declaraciones de Andrea Navarro, el embajador genovés, 1553, en defensa de los moriscos, hasta toda una serie de obras literarias que, frente a esa imagen del musulmán perezoso, libidinoso y agresivo, pues plantean, sin embargo, una imagen exactamente inversa o contraria a esa, ¿no? Los productivos, los que trabajaban, los hacendosos. Hay lugares comunes incluso en la historia del Estado español, que, insisto, es una historia particularmente xenófoba, que podría permitirnos construir otro imaginario. Y luego querría recordar también dos cosas. La primera, que a la hora de abordar el tema de la islamofobia debemos evitar dos tentaciones. La primera sería la tentación que llamaría buenista, que consiste básicamente, que es muy propia también, de las izquierdas, que consiste en decir, no, cuidado, no, aquí las creencias no son malas, son los seres humanos individuales los que las utilizan mal, las que las convierten en otras cosas. Bueno, yo como principio eso no lo aceptaría. Yo creo que hay creencias que no podemos de ninguna manera aprobar ni podemos de ninguna de las maneras defender. Pensemos en el nazismo, es decir, una doctrina cuyo eje ideológico central es la jerarquía racial asociada no solo a privilegios, sino a la propia supervivencia humana, pues no puede ser defendido de ninguna de las maneras. Nadie puede defender el nazismo, ningún nazi concreto puede hacer bueno el nazismo. Y la otra tentación es la tentación que yo llamaría miserabilista. Y hablo sobre todo de tentaciones que están bastante bien instaladas en la izquierda, porque como trataré de abordar al final de la conferencia, me preocupa mucho la islamofobia, pero me preocupa particularmente la islamofobia de izquierdas, que está muy extendida también. La segunda tentación, digo, es la tentación miserabilista, utilizando el término que utiliza un gran analista francés, Vincent Jaeser, para referirse a esta tendencia que a veces tenemos desde la izquierda a justificar en términos de miseria económica o miseria social cualquier tipo de respuesta por parte de las víctimas. Yo creo que esta tentación miserabilista de decir, bueno, en cualquier caso, Occidente ha bombardeado tantas veces sus países, es culpable hasta el punto de la pobreza que reina en esos países, o incluso de la que reina, digamos, en los barrios periféricos de las metrópolis donde hay asentadas comunidades musulmanas, que en todo caso es casi una respuesta automática. A mí me da mucho miedo este tipo de razonamientos porque exime de responsabilidad. ¿Y por qué me interesa hacer una defensa desde la izquierda del concepto de responsabilidad? Porque no hay nada más neocolonial que exonerar de responsabilidad a las víctimas. Y hay que decir, no, cuidado, no podemos decir que la única respuesta posible que tienen las víctimas del imperialismo, las víctimas de las grandes estructuras del capitalismo global, es el Estado Islámico. No, hay toda una gama, un espectro amplísimo que va desde el colaboracionismo más abyecto hasta el terrorismo del Estado Islámico, pero que deja en el centro toda clase de respuestas posibles. Y la única manera de reconocer a los otros como sujetos políticos es reconocerles responsabilidad, reconocerles una cierta capacidad de maniobra. Por decirlo de una manera brusca, hay que reconocer la única manera de que realmente intervengamos desde el punto de vista teórico y político en un mundo desigual es la de reconocer a los otros el derecho a su propia barbarie. Ellos son también tan dueños de su barbarie como lo son los Estados Unidos, o como lo son las potencias coloniales que a lo largo de los siglos han invadido y subyugado esos países. Bueno, frente a estas dos tentaciones, yo creo que hay que hacer una afirmación muy clara. O sea, las doctrinas en todo caso no hablan, las religiones no hablan, no existe nada que se llame el Islam. No podemos decir el Islam es, o el Islam pide, o el Islam quiere. Porque decía, no se puede de ninguna manera decir que todas las doctrinas son malas y son los seres humanos las que eligen que sean más o menos buenas. Digo, todas son buenas y son los seres humanos individuales los que deciden que sean una cosa u otra. Yo creo que más bien, quizá en todo caso, al revés. Quiero decir que las religiones no hablan, hablan solamente los seres humanos, y los seres humanos, es obvio, como recordaba en el 18 Brumario Karl Marx, pues hablan en los márgenes de relativa libertad que nos permiten a todos pues unas determinadas relaciones económicas, sociales, culturales, y todos decidimos qué hacer con el corpus de nuestra cultura a partir de la libertad relativa que nos deja la confluencia de todas esas relaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Y por lo tanto es más cierto quizá lo contrario, es que de alguna manera, pues porque las religiones no hablan, porque las religiones son corpus mixtos, promiscuos de ideologías, supersticiones, grandes principios, discursos y prácticas, pues por todo eso, de alguna manera, son los seres humanos desde su limitada libertad los que las hacen buenas, porque en principio son, yo diría, más bien malas. Pero existe la posibilidad, a partir de esas grietas de libertad desde las que nos movemos todos, de convertir un corpus de doctrinas, prácticas, discursos, etcétera, en algo eventualmente progresista. Vamos a ver, para que se me entienda de manera más clara. Un cristiano, un musulmán, cuando quieren apostar por la dignidad, la justicia social, la democracia, la igualdad económica, tienen solamente dos alternativas. Una, romper con el marco religioso cultural en el que han nacido, porque llegan a la conclusión de que es un obstáculo, y la otra es buscar dentro de ese marco posibilidades de alcanzar la dignidad, la justicia, la igualdad económica, incluso en la igualdad de género. Bueno, pues yo creo que en estos momentos, en el mundo musulmán, la mayor parte de las personas que minorizan, pues que tienen exactamente lo mismo que nosotros, pues consideran que existe la posibilidad de alcanzar la dignidad, la justicia social, la democracia, etcétera, sin romper con su cultura, sin romper con su identidad religiosa. Negar eso es ya islamofobia. Y entro enseguida a explicar, por tanto, cómo se construye un otro rechazado. Porque la pregunta es esta, ¿no? Yo recuerdo que Edward Said, el gran intelectual palestino-estadounidense, poco antes de morir escribía como un resumen, una frase amarga y dolorida frente a la invasión y ocupación de Irak, una frase que de alguna manera resume todo su pensamiento, esa gran, rigurosa, riquísima obra a la que dedicó 40 años de su vida. Decía que la invasión y ocupación de Irak habría sido imposible sin la imagen que los occidentales tenemos del otro en general y más concretamente del otro musulmán. Y la pregunta que Edward Said se hacía siempre, que se hizo siempre, la pregunta a la que trataba de responder su obra era un poco esta, ¿no? Era cómo hay que conocer al otro para que podamos manejarlo, sojuzgarlo y eventualmente destruirlo. Edward Said consideraba, con mucho fundamento, que conocer al otro es ya una manera de manejarlo, y que cuando se conoce al otro en el marco de relaciones desiguales, coloniales, pues el conocimiento del otro implica también eventualidad de una destrucción del otro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo tenemos que conocer al otro, en este caso al otro musulmán, para poder manejarlo y sojuzgarlo y eventualmente eliminarlo? Y yo creo que hay tres mecanismos que son, además, enormemente monótonos, porque son los mecanismos del racismo. Insisto que la islamofobia es solo una de las variantes del racismo. Son tres mecanismos que se disparan y se proyectan de manera muy rutinaria a lo largo de la historia sobre todas las minorías que en algún momento ha hecho falta o manejar o destruir, ¿no? Esto que voy a contar para el caso de la islamofobia ha servido, es muy importante decirlo y luego insistiré también, para el antisemitismo, es lo que justificó el holocausto judío, sirve también para las relaciones patriarcales, sirve para la homofobia, sirve para todas las modalidades de xenofobia. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Pues, rápidamente, el primero es reducir la multiplicidad a unidad. Creo que todos comprendemos qué es exactamente lo que quiero decir. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? En torno a 1.500 millones de musulmanes. Es bastante extraño, ¿verdad?, pensar que esos 1.500 millones de musulmanes se distinguen entre sí menos de lo que nosotros nos distinguimos entre nosotros. Pues es curioso, porque una de las características del racismo es esta. ¿Cuál es la diferencia entre yo y el otro? Es que nosotros nos distinguimos entre nosotros, pero los otros no se distinguen entre sí. Reducimos una multiplicidad a unidad. Quiere decir que si tenemos 1.500 millones de musulmanes en el mundo, hablamos de ellos como si fueran una comunidad indiscernible, homogénea, dentro de la cual no habría diferencias. Olvidando que las diferencias dentro del mundo musulmán pues son tan ricas o incluso quizá más que las diferencias que existen dentro de la cultura cristiana y la cultura occidental. Pensemos, solamente para trazar algunas diferencias, ¿no? La diferencia entre sunismo y chiismo. Dentro del sunismo tenemos cuatro escuelas coránicas. Dentro de las escuelas coránicas tenemos luego corrientes reformistas, ¿no? Las escuelas coránicas, recuerdo, son la Hanafí, la Malaquí, la Shafaí, la Hanbalí, y dentro de ellas hay a su vez toda clase de corrientes reformistas inspiradas en estas escuelas coránicas que están interpretando unas veces hacia la derecha, otras veces hacia la izquierda, de manera más rigorista, de manera más liberal, el corpus original del Islam. Entre los chiíes tenemos igual un montón, tenemos el chií duodecimano, tenemos el ismailíe, tenemos a los zaidíes que ahora están de pronto en la boca de todos a causa de la guerra en Yemen. Tenemos, por supuesto, esa corriente mística transversal que es el sufismo, y luego tenemos también ateos, muchos ateos en el mundo árabe musulmán. ¿Y qué hacemos con todo eso? Con todo eso, además, imaginad las diferencias que puede haber entre el Islam practicado en Mauritania, en África, el practicado en Indonesia, el practicado en las comunidades musulmanas de América Latina, el practicado en Pakistán. La diferencia que puede haber entre el Islam de Arabia Saudí y el de Túnez, o el de Persia y el de Turquía. Son tradiciones, culturas históricas completamente diferentes. Cada una de esas interpretaciones del Islam, como en el caso del cristianismo, han heredado rasgos de las creencias y culturas preislámicas propias de la zona. Pensemos la huella del zoroastrismo en Persia, pensemos en todas las huellas que hay en Senegal, en el Islam practicado en Senegal, del animismo africano. Por lo tanto, toda esa riqueza de pronto la reducimos a una unidad. El Islam habla, por tanto, el Islam exige, el Islam lo podemos reducir a una cantidad, a una cifra manejable. Ese es el primer expediente mediante el cual ponemos en marcha los mecanismos de conocimiento, por lo tanto de construcción de un otro manejable y eventualmente exterminable. El segundo es que naturalmente esa unidad no es una unidad positiva, porque en todo caso si hay una unidad positiva somos nosotros, ¿no? Es Occidente, ese Occidente fraudulento, engañoso, que ya sabemos no es una referencia geográfica, porque es un occidente que incluye de pronto a Japón, que podía incluir a Sudáfrica, es claramente, como bien explicaba en los años 60 Marshall Hodgson, el gran sociólogo malogrado, pues todo mapa es una construcción ideológica. Y desde luego la división Occidente-Oriente es de las más ideológicas que hay. Occidente, ya digo, incluye a Japón. Pero en todo caso, si hay alguna unidad positiva, somos nosotros. Nosotros no, nosotros formamos una unidad negativa. El caso de los musulmanes es más que evidente. Es una unidad negativísima. Hasta tal punto que yo siempre recuerdo esta anécdota. Hace unos años, después del 11S, en un instituto de Oviedo hicieron una serie de pruebas a profesores de instituto, en general gente joven, progresista e intelectualmente bien armada, y les pedían que, por favor, al lado de una serie de términos, en cinco segundos, escribiesen lo que inmediatamente les venía a la cabeza al leer ese término. Bueno, pues la sorpresa fue que en 5 segundos, profesores de instituto, progresistas, liberales, de izquierdas, muchos de ellos, en 5 segundos, el 80% de esos profesores, en 5 segundos, escribieron al lado de Islam, escribieron violencia, o escribieron terrorismo, o escribieron fanatismo. Es muy importante que fueran 5 segundos. Es muy importante por 2 motivos. El primero, porque es verdad, si hubieran hecho la prueba a otros profesores del mismo perfil y les hubieran dado 10 segundos en lugar de 5, probablemente el porcentaje hubiera bajado de 80 a 65. Y si les hubieran dado 1 minuto, probablemente casi ninguno de esos profesores hubieran escrito al lado de la palabra Islam, violencia o terrorismo o fanatismo. Pero el otro motivo es muy claro también. Vivimos en una sociedad, en una cultura de los 5 segundos. Las noticias las leemos en 5 segundos, las difundimos en 5 segundos y nuestro universo mental, incluidas las respuestas ideológicas y las respuestas políticas a los problemas que nos plantea el mundo, siempre las emitimos en 5 segundos. Nuestros políticos reaccionan en 5 segundos y los lectores de periódico también reaccionan en 5 segundos. Por lo tanto, es ya muy delatador que en una cultura de los 5 segundos, en 5 segundos, digamos, los sectores más ilustrados, los más liberales, los más progresistas, identifiquen automáticamente Islam y violencia, Islam y terrorismo, Islam y fanatismo. Yo siempre recuerdo, con esto de la unidad negativa, y porque me produce una cierta hilaridad, pero inmediatamente ustedes comprenderán que es una hilaridad muy amarga, siempre recuerdo un titular de la portada de La Razón del 13 de febrero del año 2003, en vísperas de la invasión de Irak, en medio de esas poderosas manifestaciones que se produjeron en todo el mundo, también en el Estado español, ustedes lo recordarán, para intentar evitar esa atrocidad que, de alguna manera, es la cuna en la que nace el Estado Islámico. Bueno, pues en la portada de la Razón, del 13 de febrero, ¿qué veíamos? Pues veíamos, todos ustedes conocen las portadas de La Razón, ¿no? No había más que eso. ¿Y qué había? Había un mapa mundi. Ustedes saben que hay 2 escalas habitualmente, la escala Mercator y la escala Peters. La escala Mercator, que es la que más habitualmente usamos, la usamos más habitualmente porque parece que tiene algunas ventajas para la navegación, pero la utilizamos también porque reproduce de manera engañosa las proporciones entre los continentes. Con arreglo a la escala Mercator, que es la que estudiamos en los colegios habitualmente, pues Europa y África, por ejemplo, tienen más o menos el mismo tamaño. Si uno de pronto recurre a la escala Peters, que no es enteramente fiel, pero es mucho más fiel, pues resulta que África es 5 veces más grande que Europa. Y entonces nos encontramos con que La Razón, por primera vez en su historia, recurre a la escala Peters, no a la Mercator. Entonces, en un gran mapa mundi, en la portada, nos encontramos a una Europa pequeñita, paliducha, rodeada de una tenaza como de cangrejo gigantesca en rojo que representa a todos los países musulmanes del mundo. Entonces se ve esta ola roja que está cerrándose sobre la pequeña, débil, frágil y desprotegida Europa. Y el titular decía 1.500 millones, no, temor ante la reacción de 1.500 millones de islamistas. Esa era la portada de La Razón el 13 de febrero de 2003. Fíjense ustedes lo bien pensada que está, y que no solamente por la utilización de la escala Peters, sino también por el uso de la palabra islamista, que me han dicho musulmanes. No hay 1.500 millones de islamistas. Como ustedes saben, estando por una parte los musulmanes, los islamistas son necesariamente musulmanes, pero no todos los musulmanes son islamistas. Los islamistas son aquellos que tienen un proyecto político inspirado en el Islam. Y dentro del islamismo también hay una enorme riqueza, desde los hermanos musulmanes, que son suníes, hasta Hezbollah, que son chiíes, y que tienen un proyecto político más o menos coherente y sensato. Y por otro lado tenemos los islamismos yihadistas, desde la yihad islámica hasta Al-Qaeda o el Estado Islámico. Bueno, pues esa es la portada de La Razón del día 13 de febrero del año 2013. Una unidad, por lo tanto, negativa. Dos rasgos. ¿Y el tercero cuál es? Para construir a un otro manejable y eventualmente exterminable, tiene que ser, por supuesto, una unidad negativa y además inasimilable. Porque, claro, si es una unidad negativa, pero podemos hacer algo con ella, negociar, por ejemplo, pues entonces ya se nos escapa un poco de las manos. Entonces, tiene que ser inasimilable. Y, bueno, en eso consiste precisamente la construcción del imaginario musulmán. Yo no sé, a lo largo de los últimos 15 años me he dedicado a recopilar algunas de estas perlas de la islamofobia, y lo de calificarlas de perlas es ya de alguna manera banalizarlas. ¿Por qué? Porque no son declaraciones de, digamos, troles en la red, que tienen una pequeña página desde la cual ejercen una influencia mínima. No, los delirios empiezan a ser peligrosos cuando se convierten en realidad. Y lo que convierte un delirio en una realidad es la intervención de una institución. Cuando de pronto Hitler, sin complejos, empieza a decir en voz alta, pero desde la tribuna del Reichstag alemán, lo que a lo mejor pensaban muchos alemanes, pero felizmente no se atrevían a decir, es cuando de pronto el identificar a un judío con un insecto se convierte en algo hasta tal punto peligroso que esa identificación desde las instituciones pues lleva finalmente a la eliminación de 6 billones de judíos. Por lo tanto, es muy importante el hecho de que todas estas declaraciones que convierten a los musulmanes en una unidad negativa inasimilable procedan de periodistas, decía al principio, es decir, gente que tiene acceso privilegiado al discurso, que son los que dicen los lugares comunes, los lugares donde nos vamos a encontrar, donde nos vamos a encontrar todos. Entonces, entre las muchas que he recogido, yo siempre cito, porque me parecen las más caricaturescas, pero en ese momento también las más dañinas, las de, recordar ustedes, la periodista Oriana Fanacci, que murió ya hace unos años, que tuvo una evolución política bastante singular, por no decir siniestra, que acabó pidiendo, por ejemplo, que se quemaran con ellos dentro a los inmigrantes somalíes que se habían instalado en la piazza del Duomo de Firenze en el año 2004, y que escribió en esos años un libro, inmediatamente después del 11 de septiembre, escribió un libro que difundieron en todas las lenguas, casi todos los países de Occidente, que por ejemplo el mundo calificaba de polémico. O sea, ya ven ustedes que por ejemplo en el Estado español, que luego manda a sus máximos representantes a París para defender la libertad de expresión amenazada por los islamistas la redacción del Charlie Hebdo, pues aquí, por ejemplo, se puede pedir la intervención de un fiscal porque un concejal en Madrid hizo hace unos años un chiste en un contexto muy concreto sobre judíos o sobre víctimas del terrorismo. Y, sin embargo, curioso que el mundo, hablando de Oriana Fallaci, y esto ocurre todos los días, propusiera esos delirios de Oriana Fallaci como un libro polémico. Realmente ya sabemos que cuando la derecha, la xenofobia o el racismo quiere poner en circulación algo que yo no voy a decir que debería ser delito, porque estoy a favor de que se expresen incluso los mentirosos y los criminales, pero que debería ser en cualquier caso rechazado unánimemente por todos, pues de pronto esos son declaraciones polémicas. Veamos las declaraciones polémicas de Oriana Fallaci, que son muy interesantes porque resumen perfectamente lo que es la conjunción de estos tres mecanismos, unidad, negación, negatividad y inasimilación, o sea, el hecho de que no podemos asimilarlos de ninguna de las maneras. A ver, aquí están, sí, decía... A ver, pues se me ha escapado una hoja. Lo puedo buscar en el libro, pero a lo mejor me cuesta más. Lo tenía precisamente para no buscarlo en el libro, pues... A ver, he encontrado la mitad. Disculpen, vemos un momento, por favor, porque creo que vale la pena buscarla. A ver. Aquí está. El libro se llamaba La rabia y el orgullo. Eso, el mundo las presentaba como ideas fuertes, ideas para razonar y reflexionar. Miren ustedes las ideas fuertes para razonar y reflexionar. Decía que ¿por qué quiero hacer este discurso sobre lo que tú llamas contraste entre las dos culturas? Pues si quieres saberlo, porque a mí me fastidia hablar incluso de dos culturas. Se está refiriendo a la cultura musulmana, la otra. Ponerlas sobre el mismo plano, como si fuesen dos realidades paralelas, de igual peso y de igual medida. Fíjense ustedes las cosas que puede decir esta mujer. Sin que es tan patentemente banal, atroz y sin fundamento de ningún tipo que no deberían haber prohibido sus ideas o sus frases por peligrosas, sino sencillamente por malas. Nadie debería publicar algo de tan baja calidad. Dice: porque detrás de nuestra civilización están Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles y Fidias, entre otros muchos. Un buen resumen de nuestra civilización. Está la antigua Grecia con su Partenón y su descubrimiento de la democracia. Está la antigua Roma con su grandeza, sus leyes y la concepción de la ley, con su escultura, su literatura y su arquitectura. No sé por qué no ha seguido y ha hablado también de su urbanismo y de su cerámica, ¿no? Sus palacios y sus anfiteatros, sus acueductos, sus puentes y sus calzadas. Está un revolucionario, aquel Cristo muerto en la cruz, que nos enseñó, y hay que tener paciencia si no lo hemos aprendido, el concepto del amor y de la justicia. Está incluso una iglesia que nos dio la Inquisición, de acuerdo, que torturó y quemó mil veces en la hoguera, de acuerdo, que nos oprimió durante siglos, que durante siglos nos obligó solo a esculpir y a pintar Cristos y vírgenes, y que casi asesina a Galileo Galilei, a Giordano Bruno, no fue casi, pero también contribuyó decisivamente a la historia del pensamiento, sí o no. Y además, detrás de nuestra civilización está el Renacimiento. Están Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o la música de Bach, Mozart y Beethoven, con Rossini, Donizetti, Verdi and Company. Esa música sin la cual no sabemos vivir y que en su cultura o en su supuesta cultura está prohibida. Pobre de ti si tarareas una cancioncilla o los coros de Nabucco. Que me lo digan a mí, que llevo 23 años viviendo en el mundo árabe y cada vez que he intentado silbar los coros del Nabucco ha estado a punto de costarme la vida. Y por último está la ciencia. Una ciencia que ha descubierto muchas enfermedades y las cura. Yo sigo viva por ahora gracias a nuestra ciencia, no a la de Mahoma. Una ciencia que ha inventado máquinas maravillosas, el tren, el coche, el avión, las naves espaciales con las que hemos ido a la Luna y quizás pronto vayamos a Marte, una ciencia que ha cambiado la faz de este planeta con la electricidad, la radio, el teléfono, la televisión. Pues bien, hagamos ahora la pregunta fatal. ¿Y detrás de la otra cultura qué hay? Busca, busca, porque yo solo encuentro a Mahoma con su Corán y a Averroes con sus méritos de estudioso, los comentarios sobre Aristóteles, etcétera, al que Arafat encasqueta el honor de haber creado incluso los números y las matemáticas. Es muy importante porque vemos cómo desde Occidente, desde la intelectualidad occidental, desde el periodismo occidental, de pronto la ignorancia misma se convierte en un índice de superioridad. Esta mujer, en lugar de preguntarse, ¿no tendrán algo más que Mahoma y ese Averroes con sus comentarios a Aristóteles? Pues da por supuesto que como ella no los conoce y como en cualquier caso le interesa en esa pugna oponer esa unidad positiva con toda su riqueza y demás a la unidad negativa e inasimilable del Islam, pues se pasa por la entrepierna la riqueza infinita de una civilización que, como todas las civilizaciones, ha tenido muchos altibajos, pero que en cualquier caso, entre Beda el Venerable y Dante Alighieri, constituye una de las vías, junto a la China, una de las vías de desarrollo histórico absolutamente irrenunciables. Bueno, esto es una manera de construir al otro, conocer al otro para construirlo y destruirlo, que tiene que ver sobre todo con el rechazo de la posibilidad de cualquier tipo de negociación. Es decir, ¿qué ocurre con el Islam? El Islam o acabamos con él o acaba con nosotros. Es incompatible con la democracia, es incompatible con los valores y principios universales, y por lo tanto esto es una pugna entre dos esencias. La islamofobia, como todos los racismos, es muy ontologizadora, es muy esencialista. Y esto, yo no sé, ya si ustedes me lo permiten, porque vamos a ver, es muy importante ver cómo en estos lugares comunes que pone en juego la islamofobia, la unidad negativa e inasimilable lleva operando dos siglos. Y ahora explico por qué me voy a ceñirme a dos siglos. Y por qué, sin embargo, uno de los rasgos de la islamofobia, como de todos los racismos, es precisamente el de un historicismo esencialista. Veíamos ahora, durante las elecciones, ¿no? Una cosa, yo me estremecía leyendo en un periódico de provincias un artículo que encontraré en un segundo, que se puede poner inmediatamente en relación con lo que acabo de leer de la amiga Oriana Falachi, y que sin embargo es de hace pocos días, es de hace muy pocos días, y además forma parte de alguna manera de la propaganda electoral de algunos partidos. Ustedes saben que, por ejemplo, en Barcelona el PP ha repartido octavillas llamando a limpiar el gueto islámico del Raval. Hablar de gueto islámico en el marco de unas elecciones, al mismo tiempo que luego te indignas por un chiste presuntamente despreciativo de las víctimas, resulta bastante contradictorio. Bueno, pues hace unos días, justo en plena campaña electoral, en el periódico de Extremadura, Salvador Calvo Muñoz escribía esto. Alahu Akbar, sí, lo que tú digas, Morito Muhammad o Muhammad, pero si haces eso es porque aquí se consiente todo. No olvides que esto es tierra cristiana, y si no, mira ahí adentro en la catedral y verás la corona de la reina Isabel y la espada del rey Fernando. A ellos mismos los puedes ver, bueno, sus féretros de madera y cuero tan sencillos en la cripta del Camerino de los Reyes. Pero es que Aznar, en la Universidad de Georgetown, el 21 de septiembre de 2004, en ese fluido inglés que lo caracterizaba, hacía esta declaración. Decía, ¿recuerdan ustedes? Es muy importante esta frase, porque también resume muy bien todos estos mecanismos que he ido describiendo y resume hasta qué punto son políticamente operativos. Hay que recordar que esto es de poquitos meses después de que, gracias a la intervención de Aznar, Estados Unidos y otros cómplices, entre otros el propio Estado español, invadiese y ocupase Irak. Decía en la Universidad de Georgetown el 21 de septiembre de 2004, decía, el problema de España con Al-Qaeda empieza en el siglo VIII. Los atentados del 11M no están relacionados con el apoyo del gobierno español a la guerra en Irak, sino que se remontan mucho más atrás. España rechazó ser un trozo más del mundo islámico cuando fue conquistada por los moros. Rehusó perder su identidad. Esto pudo decirlo Aznar hace no mucho tiempo, lo repiten otros hoy en el marco de una campaña electoral. Y claro, es importante señalar que aquí no hay ninguna diferencia entre estas declaraciones de Aznar y las declaraciones de Abu Bakr el-Baghdadi del Estado Islámico, que considera, por ejemplo, que Al-Ándalus es tierra islámica y que lo que hay es una guerra eterna entre cristianos y musulmanes, suníes, y que en el marco de esa guerra ancestral, pues de alguna manera todos los medios están permitidos. Esto es un ejemplo de cómo el esencialismo, el historicismo esencialista en el espejo, el de un lado y otro, se reclama y se reproduce recíprocamente. Pero, naturalmente, esta guerra no empezó en el siglo VIII, cuando un puñadito de árabes junto a un puñadito de bereberes entran en una península en la que no había ninguna estado-nación llamado España. Sino que empieza mucho antes. Claro que tiene una historia, y es muy importante pensar en esa historia y determinada. Entonces, yo en mi libro lo hago así, como una especie de adivinanza. Yo les diría, ¿qué creen ustedes que tienen que ver esas declaraciones de Aznar con la obra inmensa, infinita, inagotable y desde luego riquísima del gran filósofo alemán Hegel, muerto en 1831? Pues parece uno de esos chistes, ¿no? ¿Qué relación hay entre una gallina y un extraterrestre? Pues no, alguna relación hay. Les voy a leer a ustedes una frase ahora de Hegel. Hegel, yo soy muy hegeliano, lo he leído y lo sigo leyendo con enorme fecundidad y utilidad. Es verdad que el propio sistema hegeliano tuvo siempre alguna dificultad para introducir en él dos cosas: la naturaleza, que por ejemplo no sabía qué hacer con los Alpes, y lo que él llamaba los pueblos sin historia. Entonces, fíjense ustedes esta frase de Hegel, que no está, y por eso me interesa insistir que la islamofobia es una forma de racismo, que no está dedicada a los musulmanes ni a los árabes, de los que en cualquier caso pensaba lo mismo, porque Hegel nunca supo qué hacer ni con los semitas en general, ni con los judíos, ni con los musulmanes y los árabes. Esto es sobre los negros. Sobre los negros, Hegel decía, es evidente que la falta de autocontrol distingue el carácter de los negros. Esta condición no es capaz de ningún desarrollo cultural. Los vemos a los negros hoy tal y como han sido siempre. Y aquí empieza lo terrible, en realidad. Esto es terrible ya, pero dice, la única conexión esencial entre los negros y los europeos es la esclavitud. La esclavitud ha sido la oportunidad para el aumento del sentimiento humano entre los negros. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre las declaraciones de Aznar y esta frase de Hegel? Pues eso que Hegel llama la conexión esencial. ¿Y cuál es esa conexión esencial? Pues esa conexión esencial se llama colonialismo. ¿Por qué nos encontramos ¿Por qué podemos encontrar algunos textos literarios, incluso promoriscos, que no son muchos, en el siglo XVI y XVII, y es muy raro encontrar entre intelectuales textos hoy pro-musulmanes en Europa, porque hay una continuidad histórica. Yo tengo aquí montones de citas de todo el siglo XIX, de gente como Renan, Ernest Renan, ¿no? El gran filólogo alemán. Hay una continuidad entre Hegel, Renan, Oriana Fallaci, Aznar, que tiene que ver con esa conexión esencial. Dice Hegel que la conexión esencial es la esclavitud. En el caso de los negros, obviamente, es la esclavitud. Esa atrocidad que duró 4 siglos y que provocó la muerte de millones de personas y la esclavitud de muchas más. Bueno, pues en el caso del mundo árabe esa conexión esencial se llama colonialismo. Y el colonialismo en el mundo árabe empieza en 1797, tiene una fecha perfectamente datable. Es la expedición napoleónica de 1797 contra Egipto. Es la invasión napoleónica de Egipto la que va a introducir el colonialismo europeo en el mundo árabe musulmán. Y ustedes recordarán, Edward Said lo estudia ejemplarmente en orientalismo, porque el orientalismo es también eso, recordarán cómo junto a los 30.000 soldados que acompañan a Napoleón, lo acompañan también 57 filólogos, científicos y arqueólogos que descubren cosas sin duda muy interesantes para todos, pero que en el marco de esa relación colonial son conocimientos que sirven también para justificar y para reproducir la relación colonial. No por una casualidad, una buena parte de los tesoros que a partir de ese momento encuentran las potencias coloniales en Egipto van a parar o al British Museum, o al Louvre, o a museos de Alemania. En todo caso, hace poco salió un libro de Juan Cole, académico estadounidense, sobre esa expedición, y es muy interesante leerlo porque él establece una relación casi de identidad, de afinidad total entre los discursos de Napoleón en 1797 en Egipto para justificar la invasión y los discursos de Bush en 2003 para justificar la invasión de Irak. Es exactamente el mismo modelo, un modelo que tiene que ver sobre todo con el concepto de civilización. Y esto es muy interesante. Yo no sé, me voy prolongando, pero creo que es interesante brevemente recordar cómo la novedad que se introduce en la empresa colonial después de la Revolución Francesa, digamos, después del fracaso de la Revolución Francesa, porque Napoleón es el fracaso de la Revolución Francesa, tiene que ver con la sustitución de la teología por la civilización. Hasta ese momento, nos lo recuerda muy bien Condorcet, este gran científico francés, que fue uno de los revolucionarios de primera ola y que además fue el creador de la primera escuela pública francesa postrevolucionaria, pues Condorcet dice esto, ¿no? Dice que hasta ahora con los otros pueblos del mundo solo hemos tratado a través de curas, de clérigos y de teólogos criminales que han llevado más superstición y más violencia a unos pueblos que sin embargo están, dice, tengo aquí una cita entera que es ejemplar pero me puedo extender demasiado, dice, unos pueblos que en realidad están esperando que les llevemos la democracia, los derechos humanos, en definitiva la civilización. El concepto de civilización, que es un concepto que yo estaría dispuesto a reivindicar desde otro punto de vista enteramente distinto, sustituye de tal manera a la teología en el discurso colonial a partir de 1789 que de alguna manera asume una dimensión teológica, ¿no? Lo hemos visto, lo podemos ver, tengo también toda una colección de citas, ¿no? Desde almirantes españoles que en Marruecos en 1906 van a llevar la civilización, a Tony Blair en 1999 hablando de la defensa de la civilización en los Balcanes, al otro día Sarkozy durante los las manifestaciones tras el atentado del Charlie Hebdo, hablando, ¿no?, diciendo esto no es un atentado contra los sencillamente contra unos seres humanos, esto es un atentado contra la civilización, naturalmente contra nuestra civilización, o sea, contra el pastis y contra el queso de Camembert. Bueno, pues eso es islamofobia. ¿Cómo se construye una unidad negativa e inasimilable cuya funcionalidad y cuya eficacia solo puede entenderse si datamos históricamente la construcción de esos lugares comunes? Y tiene que ver con el colonialismo, con la conexión esencial que es el colonialismo. Yo creo que nadie puede negar que a lo largo de las últimas décadas esa relación colonial con el mundo árabo-musulmán no ha dejado de aumentar. Hemos visto cómo, ya para ir llegando al final, precisamente las revoluciones de esa zona del mundo, esas revoluciones fallidas, son el pretexto para toda una serie de intervenciones muy distintas, de muy distintos actores, porque es verdad que ha cambiado por completo el marco geoestratégico, pero en cualquier caso, frente a unos impulsos populares por parte de seres humanos que quieren exactamente lo mismo que nosotros, pues se desencadenan toda una serie de contrarrevoluciones, varias contrarrevoluciones. Yo no puedo ahora detenerme en esta cuestión, que no es el objeto de esta conferencia. He escrito bastante sobre estas tres o cuatro contrarrevoluciones convergentes que abortan los impulsos de los pueblos, pero digo, en cualquier caso, el resultado hoy es que 4 años después vuelven los zombies. Decíamos, primer zombie, las intervenciones imperialistas de muy distinto punto, no solamente las estadounidenses, que yo creo que es una potencia realmente en declive, que va a remolque de algunos aliados suyos que a su vez tienen sus propias agendas y son agendas además muchas veces encontradas, ¿no?, entre sí, y que imponen a los Estados Unidos hechos consumados que preferiría no traerse. Lo estamos viendo ahora en el caso del Yemen, ¿no?, que es una intervención claramente decidida, concedida por Arabia Saudí y por Israel para impedir las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y de concebida de tal manera que alimenta una guerra sectaria, la apariencia de una guerra intrarreligiosa. Pero bueno, no digo, no es el tema. Los zombies. Uno son los imperialistas, las intervenciones de todo signo, extranjeras. De nuevo, la geoestrategia lo domina todo, una geoestrategia que recuerda más a un avispero que a una geometría ni siquiera variable. Y las dictaduras, algunas que permanecen, todas las que no se tocaron, desde la Argelia de Bouteflika y la monarquía marroquí a las teocracias del Golfo, pero también por Bashar al-Assad, que sigue ahí aferrado a un pedazo del territorio con el concurso de fuerzas también extranjeras, o desde luego al general Sisi, que después de un golpe de Estado que los Estados Unidos, que estaba negociando con los islamistas de los hermanos musulmanes, se tuvo que tragar, le gustase o no, un general Sisi que ya ha matado en solamente 2 años a más gente que Mubarak en todos sus años de gobierno. Y luego digo, entonces, el Estado Islámico, que surge hace un año y que es muchas cosas al mismo tiempo, porque desde luego es un comodín de distintos actores en la zona, es un comodín que ha servido a Bashar al-Assad, que sirve a Turquía contra los kurdos, que ha servido a Arabia Saudí momentáneamente contra el propio Bashar al-Assad, que ha servido también a los Estados Unidos, que ha servido a Irán, que sirve a Hezbollah. Es un comodín, pero que yo creo que tiene su propia agenda y que no se puede de ninguna manera explicar con arreglo a esquemas puramente geoestratégicos y menos con arreglo a esquemas geoestratégicos de Guerra Fría. Y para los que hemos vivido desde cerca estos procesos, un poco sobre el terreno, pues yo creo que es muy evidente la relación que existe entre el fracaso de estas revoluciones y la emergencia del Estado Islámico. a partir de la frase con la que comenzaba la intervención, esa frase de Gramsci, que los fascismos son siempre el resultado de revoluciones, fallidas. O sea, yo podría incluso identificar a algunos amigos que participaron en las dos ocupaciones de la casma, gente muy joven, que pedía a gritos dignidad, justicia social, una asamblea constituyente, y que han acabado en Irak o en Siria, o Dios sabe dónde, atraídos por este mundo del, del yihadismo. Que hay que entender, en cualquier caso, no es una fuerza mayoritaria, pero que es una fuerza que resulta muy atractiva allí donde han vuelto los otros dos zombies. Y que es particularmente atractiva, sobre todo en Europa. Yo creo que hay datos que no podemos ignorar. El dato de que el 25% de los voluntarios internacionales que acuden a Siria son conversos. Y más del 50% son occidentales. Musulmanes, pero occidentales. Que son formados no en las mezquitas, sino en las cárceles, en distintas cárceles del, del mundo. Y que, además, esto recuerdo que hace poco escribió un artículo Ramzi Barut, el profesor palestino, muy interesante, diciendo, insistiendo en esta idea, ¿no? Que es cierto cuenta de que el Estado Islámico es un fenómeno del Islam periférico, del Islam occidental. Y decía, fíjense ustedes, los que entiendan árabe, en los vídeos y en las grabaciones del Estado Islámico, los portavoces del Estado Islámico se manejan mal en árabe y hablan un árabe un poco acartonado, muy clásico y con acento inglés, con acento anglosajón. Bueno, yo creo que eso es muy digno de tener en cuenta. Y junto a eso, tener en cuenta que como es el resultado del fracaso de unas revoluciones en las que participaron poblaciones muy jóvenes que estaban no solo económica y socialmente humilladas, sino también vitalmente humilladas, no creo que se pueda hablar de una radicalización del Islam. Yo estoy mucho más de acuerdo con algunos autores franceses como Olivier Roy, o como Rafael Loehr, o como el propio Vincent Jaser, que hablan más bien de una islamización de la radicalidad. Yo creo que aquí el elemento fundamental es más la radicalidad que el Islam. Y la prueba es el enorme atractivo que tiene para gran parte de la población, para lo que llama... se me ha olvidado el nombre, por Dios. Bueno, para los consumidores fallidos occidentales. Es enormemente atractivo. Una encuesta reciente hablaba de que el 52% de los jóvenes británicos no musulmanes se sentían atraídos por el Estado Islámico. Decía Olivier Roy concretamente, de un modo un poco provocativo, pero una provocación en la que yo me sumo, que el atractivo del Estado Islámico tenía que ver con el hecho de que es la única causa rebelde en el mercado. Después del fracaso de esas revoluciones, es la única causa rebelde en el mercado. Y esta vertiente nihilista, que a nosotros nos espanta, en realidad forma parte del aparato de reclutamiento y de propaganda de, del Estado Islámico. Hasta el punto de que los degüellos, las imágenes de degüello que están perfectamente escenografiadas, o las últimas que venían de las jaulas sumergidas, etc., ¿no? Que están perfectamente bien montadas, con una idea muy clara de lo que buscan, no son imágenes improvisadas, pues en algunos lugares de Siria se reproducen en pantallas gigantes en las carreteras, no solo para inducir el terror, sino porque saben perfectamente que esas imágenes atraen a muchos seguidores en todo el mundo. Hay algo, es terrible decirlo así, pero yo creo que conviene no cerrar los ojos, ¿no? Si es la única causa rebelde, es una causa más claramente antiburguesa. O sea, son, son jóvenes que de pronto se ven con unas armas en la mano y que dicen, nosotros despreciamos vuestra moral burguesa. Algo que podría perfectamente recordar a casos de otras revueltas, de otras rebeliones por las que podemos sentir mucha más simpatía. Incluso si nos fijamos en la indumentaria de los voluntarios y de los soldados del Estado Islámico. Yo guardo siempre conmigo algunas imágenes también, porque creo que es importante analizar las imágenes. Y recuerdo una fotografía de un voluntario francés con un Kalashnikov, voluntario francés rubio, con los ojos azules, con la cufilla atada del modo más rebuscado, era clarísimamente consciente, coquetamente consciente, diría yo más, orientalistamente consciente de la ropa que llevaba. Y su actitud, su coquetería, el modo en que miraba la cámara, a mí me hacía pensar que se sentía el Che Guevara. Entonces, yo sé que esto es muy provocativo decirlo, pero creo que si no entendemos que muchos de estos jóvenes que están hoy en el Estado Islámico en una lucha distinta, en un marco distinto, podrían estar pues en Sierra Maestra, creo que no entendemos nada de lo que está ocurriendo. Y en este sentido, entonces, ¿cómo combatir al Estado Islámico? Desde luego yo sé cómo no se puede combatir al Estado Islámico. Y no se puede combatir al Estado Islámico con islamofobia. La islamofobia no empieza con el Estado Islámico. Acabamos de ver a lo largo de muchas citas cómo se remonta probablemente a 1797. Pero sí sé cómo no se puede combatir. Si la conexión esencial entre el mundo islámico contemporáneo y Occidente sigue siendo el colonialismo, desde luego con más colonialismo no vamos a acabar con el Estado Islámico. Por lo tanto, no vamos a acabar con el Estado Islámico olvidando primero que la mayor parte de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes y no son occidentales ni cristianas, y que la mayor parte de las personas que luchan en el mundo contra el Estado Islámico son también musulmanas, porque recordaba al principio que si hay que reconocerles el derecho a su propia barbarie, hay que reconocerles también el derecho a su propia resistencia. Lo que ha impedido siempre el colonialismo ha sido la elaboración de marcos propios de resistencia, y en este caso también. Desde luego, si insistimos en intervenir militar y económicamente, apoyando dictaduras y no dejando ningún espacio intermedio en ese espectro de respuesta posible para esa población joven que en el año 2011 reclamaba dignidad, justicia, igualdad social, nunca haremos otra cosa que reproducir en el espejo, de un lado, estados islámicos con un nombre o con otro, y del otro lado, islamofobias sobre los más vulnerables. Porque, ¿por qué me parece, y acabo de esta manera, más peligrosa la islamofobia que el Estado Islámico? Porque está sirviendo para construir un enemigo interno en torno precisamente a las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones inmigrantes, que además no forman ninguna comunidad. Es una cosa que me gusta mucho, en la que insiste también Olivier Roa, decir, lo que no hay en Europa es una comunidad musulmana. Es otro mecanismo un poco islamofóbico. Si vemos incluso a quién votan los musulmanes en Francia, nos daremos cuenta de que el voto de los que pueden votar es un elemento, un voto absolutamente variado, que no se puede de ninguna manera encajar en ningún parámetro fijo estable. Por lo tanto, no hay ni siquiera una comunidad. Es un absurdo hablar de la comunidad musulmana de Francia. No existe. Y lo que sí es la población más vulnerable, tanto en Francia, como en Alemania, como en Italia, como en el Estado español. Son las poblaciones más vulnerables, y una democracia y un Estado de Derecho debe preocuparse siempre de los más vulnerables. O sea, la medida de los derechos humanos es siempre son siempre las minorías más vulnerables. Y en ese sentido es muy peligroso un discurso que además se institucionaliza crecientemente, que en lugar de considerar que las minorías vulnerables son la medida de todo derecho, de todo Estado de Derecho, son por el contrario una amenaza para la democracia y para el Estado de Derecho. Porque a partir de ese momento se comienza a construir un enemigo interno en las claves que acabo de relatar durante la última hora, que históricamente han servido, por ejemplo, para justificar la eliminación de 6 millones de judíos. Yo siempre lo recuerdo en mi libro, en un modo un poco provocativo, pero creo que no hay menor ánimo que un provocativo, es un paralelismo estricto, exacto. ¿Por qué si yo cambio en una frase de la reina Margarita de Dinamarca el término musulmán por judío, todo el mundo se estremece, y si luego la leo, la misma frase, restableciendo el término musulmán, todo el mundo, incluso dentro de la izquierda, se siente aliviado, como si decir las mismas cosas acerca de los judíos y acerca de los musulmanes tuviese efectos diferentes? Hay que recordar que si se pudo matar en Europa a 6 millones de judíos fue porque a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, se podía con absoluta mansedumbre y absoluta naturalidad aplicar estos mecanismos que aquí he descrito sobre las minorías judías europeas. Si hoy nos espanta el Holocausto es precisamente porque se produjo, y se produjo porque la mayor parte de los europeos cerraron los ojos, y no solamente cerraron los ojos, sino que muchos de ellos se sumaron a todos estos lugares comunes que convertían a los judíos en una unidad negativa e inasimilable. Y precisamente lo que deberíamos comprender es que hoy los judíos no están amenazados, y en cambio los musulmanes, sobre todo en nuestras metrópolis europeas, sí lo están. Y que empezar a jugar con el lenguaje y empezar a utilizar la islamofobia para desplazar la atención sobre enemigos imaginarios y al mismo tiempo establecer leyes liberticidas como las que estamos viviendo en el Estado español es un mal negocio. Un mal negocio que históricamente ha llevado a la guerra y al exterminio. Gracias.